Muy bien, hemos escuchado la participación de Tin Tan en el programa interpretando Luces en el Puerto. Bueno, pues esta mañana vamos a iniciar con ustedes a comentar, a platicar datos muy importantes. Y ahora vamos a atender el mensaje que nos envió don Efrén a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. La inquietud de don Efrén de poder comentar algo relacionado con los personajes de la cultura popular aquí en nuestra Guatemala. Existen grandes personajes que están en el recuerdo de muchas personas, como por ejemplo la Cocha Blanca, el Tirapiedras, pero hace muchísimos años, fíjense ustedes, que existió un señor llamado Don Ricardito. Yo creo que personas de la tercera edad que tienen unos 80, 85 años recuerdan a Don Ricardito, que era un hombre que se cubría el cuerpo con costales de bin. Era bien alto. Él se mantenía mucho aquí en la esquina de la, lo que ahora es la Sexta Calle, ahí en el edificio de los tribunales del Palacio de Justicia. Andaba con una parrilla cuando ya eran las horas de la comida, haciendo juego para poder calentar sus alimentos. Y toda la gente, como ya lo conocía, nadie se ponía a espiarlo, a verlo, sino pasaban desapercibidamente y muchas veces saludando a don Ricardito para poder calentar sus alimentos por la noche. Él se cubría el cuerpo con costales de brin. Era un personaje alto, de barba grande, con un crucifijo de madera colgado en el pecho. Según se decía, pues, que él fue un alumno de la Universidad de San Carlos, estaba estudiando Derecho y estaba por recibirse, pues por problemas que él tuvo en su vida, perdió la memoria, perdió la razón, y era un hombre que caminaba por las calles de la ciudad de Quetzaltenango, don Ricardito, que, como vuelvo a repetir, personas de la tercera edad que cuentan con unos 80, 85 años, recuerdan a ese personaje. Se desapareció y nunca se supo cuándo falleció, o posiblemente algunas personas se dieron cuenta del fallecimiento del legendario don Ricardito, que muchas veces una fotoestudio aquí en Quetzaltenango, que cuando era precisamente la feria y en el salón de exposiciones, siempre lo recordaba y ponía la foto de don Ricardito con ropa de brim y un pañuelo azul de paliacate que se amarraba en la cabeza. Más adelante, también otro de los personajes era el Canche Loco, un canche con sombrero y saco siempre. Él nunca molestó ni ofendió a nadie, solo se ponía a hablar así solo, haciendo cosas, pero se le apodaba el Canche Loco. Muchas personas también recuerdan a este personaje que se mantenía dentro de los taxistas y ahí en el Parque Central. Solo lo miraban los patojitos de aquellos años y naturalmente pues era muy conocido y era un personaje de la cultura popular en nuestra Guatemala. Y vamos a seguir recordando a otros personajes que dejaron la historia en Quetzaltenango. Diez minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Esta mañana queremos presentarles nuestra más sentida condolencia a la familia Pac Escalante por el fallecimiento del caballero y recordado caballero René Escalante, que hace algunos días se fue también al viaje sin retorno. Falleció René Escalante. Con tal motivo, pues, muchos vecinos del barrio de San Bartolomé lo recuerdan. Y en este espacio presentamos nuestra más sentida condolencia a la familia Pac Escalante por el fallecimiento de René Escalante. Mientras tanto, continuamos con el permiso de los dolientes, continuamos con el programa y saludos para doña Surama Scott, que nos sintoniza esta mañana. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, y ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizá mañana brille el sol. No sufras más, quizá mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré pronto, volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das. Du, du, du. La voz de René y René en el programa Jueves Inolvidable de Boleros con esta canción del recuerdo, Y Volveré. Bueno, pues faltan 5 minutos para puntualizar las 10 de la mañana y otros de los personajes de la cultura popular. Recordamos a una señora que siempre andaba con una bolsa en la mano, llena de cosas que nadie supo que era lo que llevaba. Era de un abrigo negro, una canchita blanquita, con un pañuelo en la cabeza. Salía a pedir limosna y especialmente el día sábado. Es por ello que todos la conocieron como la Sábado. La Sábado era una señora que se vestía de negro, principalmente un abrigo color negro, un bolso en la mano, con un pañuelo amarrado en la cabeza, todos los sábados a pedir limosna. Era por eso de que ella le apodaban la Sábado. Tambuc era otro de los personajes que andaban por la calle en la ciudad de Quetzaltenango con un mecate, un lazo, y cargaba objetos como sillas, canastos, muebles, los llevaba puro pulmón. Otro de los personajes que aún

rayito claro de luna, rayito de luna blanca, que iluminas mi camino, haces labor en mi vida, la verdad de mi destino, triste luz al sendero. Como un rayito claro de luna. Como un rayito de luna, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para William Alexander Calderón. Le hemos complacido con el rayito de luna. Estamos saludando también a doña Surama Scott, que nos sintoniza esta mañana. También un saludo para Luis de León, que nos sintoniza en Salcajá. Pues hablando de los personajes de la cultura popular, fíjense que yo les estaba platicando de El Ejote, que su nombre original era Rubén Cifuentes, originario de Cabricán. Este personaje vino de Cabricán, era de allá. Tenía un hermano, Francisco, llamado, pues ya así como Paco. No es sobrenombre, porque todos los Franciscos les dicen Paco. Paco tenía una cantina allá en Cabricán, hermano de Rubén. Rubén Cifuentes, apodado en Quetzaltenango como El Ejote. Este mote se lo pusieron aquí ya porque era una persona bien alta y manejaba o empujaba más bien a un carretón que adelante tenía un rótulo donde decía Pénjamo, que también se disponía a carrear bultos, a hacerle flete a las personas que tenían necesidad de llevarles algo a un transporte o principalmente al mercado. Y en la época de invierno, cuando se hacían aquellas correntadas ahí a un lado de, más bien atrás de la Casa de la Cultura, en la octava calle, atrasito del Mercado Central, como le llamaban antes, aquí se hacía una correntada de agua. A las personas mayores les cobraba 2 centavos y a los niños 1 centavo para cruzar en la carreta, para que no se mojaran, de una a la otra calle. Era el famoso Ejote con su carreta Pénjamo. Rubén Cifuentes, originario de Cabricán. Y se le veía todas las tardes, después de una ardua labor, ya 5 de la tarde en adelante, a deleitarse de una taza de café o un delicioso chocolate en una cafetería que fue muy famosa por muchos años y que ahora, pues la dirección era lo que ahora es la SAT, frente a la SAT, ahí donde antiguamente estaba el Teatro Zarco, más adelante el Cine Cadore, la cafetería de las famosas chatas, donde a usted le costaba una taza de chocolate 5 centavos, el café 3 centavos, chequitas con frijoles o con queso 2 centavos. Esto eran la famosa cafetería de las chatas, donde se le veía a Rubén El Ejote todas las tardes a deleitarse con un café o un chocolate con una deliciosa checa. Datos de personajes de la cultura popular a través del programa por medio de la emisora de la familia. Faltan ahora, vamos a ver, no faltan, sino se pasan 9 minutos de las 10 de la mañana en la emisora de la familia. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado, porque negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma. es toda sentimiento. De esos ojazos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida necesito ir al cielo, tisú, si alma mía, amor de mi ilusión, la gloria eres tú. De tu dulce alma, que es toda sentimiento. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida necesito ir al cielo, tisú, si alma mía, amor de mi ilusión, la gloria eres tú. La gloria eres tú, con la participación de los Tres Diamantes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Si usted no escuchó este programa, pues si se lo perdió, ya sabe que más adelante, ya mañana por la mañana, puede usted ingresar al internet, buscar los programas de Raúl Chícara y luego ingresar a Spotify, y ahí vuelve a escuchar Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues así fue como se conoció a este famoso ejote, que también les cuento que cuando era el desfile del día de los choferes y salía después de la misa a recorrer las calles de Quetzaltenango el día 30 de julio, cuando era el día del piloto automovilista, se hacía una caravana con carrozas y carros adornados a pasear por la ciudad de Quetzaltenango, pues se contrataban al ejote. Y le ponían un bastón y le ponían un niño así de verdad, prestaban a un niño y lo llevaba en sus brazos y en una carroza o un camión saludando al pueblo de Quetzaltenango. Lo contrataban porque él era alto y le daba el porte a San Cristóbal, que era precisamente el patrono de los choferes. Así recordamos a Rubén Cifuentes, el famoso ejote, con su carruaje llamado Pénjamo, su carreta de madera. Se le veía todas las tardes en la cafetería de las Chatas, y a las personas que salían después del cine, pues ahí iban a saborear su chocolate, su leche, su café, con chequitas, frijol y queso. Bueno, pues así era precisamente la vida en Quetzaltenango hace muchísimos años, cuando las carretas eran las que eran más solicitadas para poder transportar muebles, cargas y algunas encomiendas. En los transportes eran carretas las que se utilizaban. Pasa el tiempo y dentro de ello surge un personaje que se dio a conocer porque más adelante en los mercados era utilizado para poder transportar en su cabeza algunos canastos, algunas palanganas, y se le conoció como el Camino Verde. ¿Quién no conoció al Camino Verde? Y muchos dicen, ¿por qué le dicen Camino Verde? Porque cuando él llevaba en sus espaldas o en la cabeza la encomienda o las cosas que iba a llevar al mercado o a las casas, siempre iba con su canción interpretando Camino Verde, que va por la ermita, como dice la letra de la canción, Camino Verde. El Camino Verde, que precisamente surgió otro de estos grandes personajes de la vida cultural de Guatemala, así como decía él, allá va sin decirles adiós, se fue por el Camino Verde que va hacia la ermita, se fue llorando, triste, con las margaritas y con las azucenas. La fuente se secó y los pajarillos ya no lo visitarán. La soledad se impregna en su vida y de tristeza murió. Así iba cantando este famoso muchacho, que aproximadamente unos 20, de 18 a 20 años tenía, y se le apodaba con este mote de El Camino Verde. Vamos a seguir con ustedes con estas historias, y estamos saludando a doña Mirnita Obando, que también recuerda a estos personajes y al famoso Ejote, que ella también lo conoció. Saludos para don Emilio del Rosario Castro, para don Luis de León en Salcajá. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Sin ti no podré vivir jamás, y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti, no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Sin ti no podré vivir jamás, y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será. Muy bien, hemos escuchado con la participación del trío Los Panchos esto que se llama Sin Ti, y fue para complacer a William Alexander Calderón, que nos sintoniza en la zona 3 en esta ciudad de Quetzaltenango. Pues es así como en esta ocasión, a través del programa, estamos recordando a personajes de la cultura popular como don Ricardito, así también el Canche Loco, La Sábado, don Miguelito, el Tambuc, personajes que dejaron historia, como también el famoso Ejote, Rubén Cifuentes, originario de Cabricán, con su carreta Pénjamo, aquí en la ciudad de Quetzaltenango, como también este otro personaje, El Camino Verde. Esto por los años de 1960, pues se aparece el famoso Camino Verde, que la verdad desapareció sin decir adiós y sin dejar huella, o tal vez algunas personas se dieron cuenta dónde murió y cuándo y por qué, pero lamentablemente en ese tiempo los medios de comunicación no eran como en la actualidad. Vamos a seguir con esto. Saludos para Maco Leiva allá en la Unión Americana. Ya en la mañana le pusimos la canción que nos estaba solicitando. Estamos saludando a don Socorro Domínguez allá en San Mateo, que también tuvo la oportunidad, dice, de conocer al famoso Ejote en el antiguo callejón del Mercado Central, aquí en la ciudad de Quetzaltenango, que esto es atrasito de la Iglesia Catedral Metropolitana, aquí en esta ciudad. Don Socorro Domínguez, allá en San Mateo. También estamos saludando a Mirnita Obando, que nos sintoniza en la zona 9, que también nos habla del famoso Ejote. Vamos a complacer a doña Mirnita Obando, que nos sintoniza en la zona 9. Le vamos a complacer despuesito del corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Otra vez regresaría por esos tiempos de mis veintitantos años. La misma copa otra vez levantaría para brindar por las muchachas de mi barrio. Las mismas calles otra vez caminaría, pisando nubes de ilusiones y de sueños, y la canción de una rocola escucharía, emborrachándome de copas y de besos. Y es que Dios sí perdona, el tiempo no y los años se pasan. Ya no está la rocola, ya no están mis amigos, ya no hay nadie en mi casa. Pero Dios sí perdona, el tiempo no, y en mi frente cansada solo están los recuerdos, los bonitos recuerdos de mi vida pasada. Que pudiera otra vez nacer de nuevo, las mismas calles otra vez caminaría, para crecer entre canciones y bohemios, para cantarles otra vez toda mi vida. Y es que Dios sí perdona, el tiempo no y los años se pasan. La rocola, ya no están mis amigos, ya no hay nadie en mi casa. Pero Dios sí perdona, el tiempo no, y en mi frente cansada solo están los recuerdos, los bonitos recuerdos de mi vida pasada. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Órale, cómo no. Bueno, pues felicidades para Rudy Ponce, que nos está sintonizando desde el barrio más bravo de México, Tepito. Bueno, felicidades. Gracias, gracias, Rudy. Gracias. Vamos a saludar a Rudy Ponce, que esta mañana se reporta desde Tepito, allá en la hermana República de México, escuchando la historia de estos personajes de la cultura popular, porque naturalmente aquí en Quetzaltenango él recuerda tanto estos personajes que los vivió, y más tarde radica en la capital del Distrito Federal. Bueno, pues hemos escuchado y hemos tenido el gusto de complacer a Mirnita Obando con esta canción que, si usted le pone atención, es algo que le toca el corazón, porque dice que Dios sí perdona, pero el tiempo no. Dios sí perdona, el tiempo no. Y es que aquí nos habla esta canción de tantas cosas del pasado que uno quisiera volver a vivir, cosas que nos han dejado y que solo las vuelve a vivir recordando. Y esto es precisamente lo que les dice el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Dios sí perdona, pero el tiempo no. Bueno, pues hemos escuchado y hemos platicado de lo que es precisamente la vida de estos personajes. Ya algunas personas pues recuerdan de Gloria Mérida, más conocida como la Cocha Blanca, un personaje que se ha convertido ya en parte de la historia viva de Quetzaltenango. Sin duda, alguna persona pues que ha paseado y ha estado por acá y conocido a este ícono personaje, que en sus particularidades, con sus vestidos largos, con calcetas de colores, colores llamativos y un delantal colorido, recorriendo las calles aledañas al parque a Centroamérica. Quienes tuvieron contacto con ella no olvidan sus palabras de coquetería que tenía hacia los caballeros que abordaba, intentando darles un abrazo fraterno y muchas veces hasta un beso. Pues muchas eran y bonitas sus palabras románticas que sin duda sacaron en una más de una oportunidad el rubor de algunas personas que le tocaron su mejilla o ella a los caballeros. Inclusive muchas llevan su experiencia en un intento de darle un beso a ella. La Cocha Blanca, que se le veía mucho por la 12 Avenida caminando hacia el Parque Central para degustar de un helado artesanal en las carretas de muchos samaritanos que se encontraban en las orillas del Parque Central, disfrutando de ese deleite tan popular de un helado artesanal, y siempre se le vio radiante de felicidad, en particularmente con toda aquella persona que se la volteaba a ver. Gloria, Gloria Mérida también ha sido inspiración de músicos y de poetas, tal el caso del reconocido nacional e internacionalmente artista Fernando López, quien compuso un tema musical en honor a ella, nombrándole en una poesía musicalizada Apuntes para Gloria, narrando precisamente el poeta parte de la vida de la mujer. La Cocha Blanca, conocida más como la Cocha Blanca Gloria Mérida. Bien, amigos, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros esta mañana, estamos saludando muy atenta y cordialmente a Norma Ponce Mull, Antonieta Ponce Mull, Rolando Ponce, y también que ellos nos sintonizan precisamente en el municipio de Cantel. Ahora, Rudy Ponce esta mañana se reporta por la vía telefónica y nos está escuchando en ese precioso y tradicional y bonito barrio de Tepito, que tanto me gusta verlo, ir a visitarlo, hasta allá en ese barrio bravo, como le llaman los del Distrito Federal, todos los chilangos. ahí está precisamente Rudy Ponce con su familia, escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para Rudy Ponce hasta el Distrito Federal, que nos sintoniza esta mañana en nuestra página web www.radiotgd.com. Y también allá en Ecatepec, Eduardo, Rosa Isabel y Yunuen nos sintonizan a través de nuestra página web. Vamos a complacer con mucho gusto a los amigos que nos sintonizan allá en San Mateo para don Socorro Domínguez. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Cerca del mar yo me enamoré, y como la luna, la brisa y la espuma, también te besé. La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor, tu amor y mi amor. La voz del señor Vicente Fernández con esto que se llama Cerca del Mar. Saludos también por aquí, por el Parque Bolívar, a Moisés Chávez, que está muy contento escuchando el programa y recordando a estos personajes que le recuerda tanto en su vida infantil. Saludos para Moisés Chávez, que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues hemos platicado ya de Gloria la Cocha Blanca, y ahora un personaje, como dijo alguien, el que estaba ahora de moda, dice un niño, ¿eh? Fíjense que uno de los personajes que también va a ser historia más adelante, y que esto es en la actualidad y las generaciones actuales ya lo han conocido, un personaje que no ofende, que no molesta, y le llaman el tirapiedras, porque de repente empieza a tirar piedras, eso sí, sin molestar a nadie. Un personaje que se ha dado a respetar y que se respeta, el famoso tirapiedras. Este sí es un personaje actual. Y se llama Pedro Tirapiedras, un personaje famoso por recorrer peculiarmente las calles de Quetzaltenango, todos los días los quetzaltecos lo ven. Últimamente ha estado por allá, por el barrio del Calvario. Pues les quiero comentar que este personaje pues es muy, muy conocido en la actualidad. Su verdadero nombre es Pedro Recancojo, o más bien Pedro Racancojo, y se sospecha que tiene 86 años de edad. Por su fecha de nacimiento, pues no se sabe con exactitud, pero según comentan sus sobrinos, la historia sobre este personaje que ahora comenzó cuando tenía varios problemas familiares con un primo, y la causa era pues de por un terreno, que se pelearon, se enojó y lamentablemente pues él dejó de ser un personaje normal, pero no molesta a nadie el famoso tirapiedras, que más adelante vamos a platicar, a conocer algunas otras cosas de él, del tirapiedras. Con esto estamos complaciendo los deseos de don Efrén, que nos sintoniza en esta mañana y que él fue la persona que nos incentivó para que diéramos a conocer, a platicar, a recordar estos personajes de la cultura popular. Estamos saludando a don Socorro Domínguez, que ya tuvimos la ocasión de complacerle a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, también para don José Luis Galindo en la zona 8, que vamos a complacerle más adelante. Don Ismael González en la zona 3. Vamos a complacer con mucho gusto a don Mateo con esto que dice así. Es a don Socorro más bien. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Desde el fondo del alma me sale un ardiente te quiero. Es un grito de amor tan vehemente que rompe mis sienes. Cada instante que vive en mi vida las horas son tuyas. Un milagro de ensueño divino viviéndolo estoy. Porque quiero que sepas que vivo pendiente de todo. Solo admito que a ti te acaricie la almohada en que duermes. Yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo y que siempre tus labios dijeran la misma oración. Esta obsesión convertida en perenne agonía es mi vida. Este egoísmo profundo que dices que siento me domina, porque quiero que sepas que vivo pendiente de todo. Solo admito que a ti te acaricie la almohada en que duermes. Yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo y que siempre tus labios dijeran la misma oración. Esta obsesión convertida en perenne agonía es mi vida. Este egoísmo profundo que dices que siento me domina, porque quiero que sepas que vivo pendiente de todo. Solo admito que a ti te acaricie la almohada en que duermes. Yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo y que siempre tus labios dijeran la misma oración. Y que siempre tus labios dijeran la misma oración. Y que siempre tus labios dijeran la misma oración. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Muy bien, hemos escuchado la participación de Joselito, que nos ha interpretado Egoísmo. Y también fue para complacer a los amigos de San Mateo, principalmente a don Socorro Domínguez, que nos sintoniza esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de boleros. Vamos a seguir con esta historia, pero también tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos con ustedes. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Tecolines nos han interpretado Camino Verde, y esto fue para complacer a don José Luis Galindo, que nos está oyendo en la zona 8 y que dice, como dice él, nunca tuve la oportunidad de conocer a estos personajes, pero por lo que mis padres me contaban, sí es cierto que existieron, y quisiera recordar a uno de ellos con esa canción que dice que él cantaba cuando empezaba a caminar por las calles de Quetzaltenango llevando las encomiendas o canastos en la cabeza, y cuando él iba cantando Camino Verde, ese famoso Camino Verde que ustedes conocieron y que él solo conoce por la historia que le han contado sus señores padres. Y claro, y por eso incluimos con los Tecolines esta canción Camino Verde. Bueno, pues les estaba yo comentando, hablando del tirapiedras, que según los sobrinos, la historia sobre este personaje comenzó cuando tenía unos problemas con la familia, y esto fue a causa de un terreno. Tras el desacuerdo, Pedro se le presentaron dolores de cabeza. Su señora madre lo llevaba a la ciudad capital para ver si le podían analizar la causa

Bueno, hemos escuchado a Mercedes Sosa con esto que dice Gracias a la vida. Hemos tenido el gusto de complacer a don Ismael González en la zona número 3. Bueno, un saludo también para Daisy Carolina y Jacqueline Yulisa, que se reportan del barrio del Calvario y nos cuentan que por ahí anda el tirapiedras. Felicidades pues para los amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Me estaba recordando de que ya en estos días estuvieran ya los preparativos de la feria, un año más que se cumple el aniversario de la patria, de la feria de Quetzaltenango, también de la fundación del evento de Umialtinimit. Y me recordaba de ese ishkap que es el que le ponen a la Umialtinimit en la cabeza. Aquí le llaman ishkap. En Sololá se llama tocoyal. Fíjense que las nuevas generaciones no quieren usar eso. Y en este lugar de Santiago Atitlán, la mayor parte de las jóvenes, de las señoras, usan este tocoyal en la cabeza. Las nuevas generaciones ya no quieren utilizar el uso del tocoyal, que está al borde de la extinción. Una prenda usada por mujeres de Santiago Atitlán Sololá, que muchas veces atrae la atención de visitantes nacionales y de extranjeros. Vamos a hablar de esto ahora, de este tema. Lo que pasa es que las mujeres de Santiago Atitlán Sololá eran obligadas a llevar como parte de su vestimenta para adornar y cubrir su cabeza con una cinta larga que se envuelve uniformemente, llamada tocoyal. Será en poco tiempo un recuerdo o un complemento de la expresión folclórica de este precioso lugar llamado Santiago Atitlán. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para la familia Itzep Sánchez y vamos a complacer también a María Estela Mendoza, que nos sintoniza en la zona número 3. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Amor, el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa.